sacando el poncho, a barrer como quiera. Yo sé que hoy sí tengo plata, no tomo copas ajenas. A ver, cheguito bolichero, servía a todos la vuelta. Que le tiro por la cara aquel cagüe que me desprecia. Te quiero ser para lo que tú te que eso va.